Juanlu González y miembros de la familia de esta casa, parte importante de Enfoque Crítico, nos van a hablar de una enfermedad de la que ya vamos conociendo cómo se las gasta y de la que oiremos hablar y mucho en estos tiempos modernos, el desempleo tecnológico. Economizar el uso del trabajo, decían algunos, para encontrar nuevos usos de trabajo. ¿Qué hará el capitalismo con nosotros, con la clase obrera? ¿La renta básica universal será un elemento capital para que no salgamos a la calle con lo que tengamos a mano? ¿Qué empleos serán los que desaparecerán? ¿Qué empleos de actitudes medias, qué faena que hasta ahora podía desarrollar la clase obrera se irán a la mierda? ¿Existe una explicación a este paro estructural que conocemos desde hace años? ¿Nos sentaremos a la mesa con robots programados a tomar carajillo chupito y contarles nuestras penas? Adelante, aquí, en Enfoque Crítico, en Debate a Fondo, hablamos de ello. Juanlu, cuando quieras. Gracias, José. Hola, un gran saludo a quienes escuchan Debate a Fondo. Hoy vamos a tratar de un tema polémico y de carácter eminentemente especulativo. Vamos a hablar del futuro del empleo en las sociedades industriales avanzadas. Cada vez que nos enfrentamos a un proceso de cambio radical en los sistemas productivos, enseguida suenan las alarmas y se comienza a hablar de crisis, de debacle, incluso de apocalipsis. Ya en 1930, el mismísimo Keynes afirmó que gracias a la mejora de la competitividad en los procesos de producción, 100 años después, en 2030, la jornada laboral no superaría las 15 horas semanales. Pero el bueno de Keynes lo veía muy bonito, pensaba que se impondría una especie de cultura del ocio y un tiempo de felicidad para la clase trabajadora. Lo cierto es que el número de horas trabajadas en muchos países occidentales parece que no va a llegar a los límites de antes de la crisis. Ahí tenemos el caso de España. El PP dice que estamos saliendo de la crisis o que hemos salido de la crisis, pero lo único que ha hecho ha sido partir el empleo y las condiciones y deteriorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Todavía, si no me equivoco con los últimos resultados de los datos de la EPA, se trabaja menos horas que cuando ZP dejó el poder. Si tenemos en cuenta los procesos de localización y el que muchos potenciales trabajos que aún se hacen en nuestro país podrían ser sustituidos por máquinas automatizadas, el panorama se puede presentar desolador. Y no me estoy refiriendo solo a robots industriales, podemos hablar también del impacto de Internet en la banca, en las compras, de los cambios en la venta en grandes superficies, en la gasolinera, de los cambios brutales en la agricultura, en fin, la lista sería infinita. Sin embargo, hay quien opina que la robotización creará más de 1 millón de empleos en nuestro país y que solo producirá cambios en el tipo de empleo demandado, desapareciendo las labores más mecánicas, más repetitivas, por trabajos de tipo de ingeniería, de I+D, de matemáticas y este tipo de cosas. En fin, un tema complejo que nos van a ayudar a comprender nuestros tres tertulianos de hoy. En primer lugar, tenemos con nosotros a Óscar López, más conocido en las redes por su nick, Marat. Marat es sociólogo, es analista político y un curtido colaborador de múltiples medios de comunicación, tanto corporativos como alternativos, tanto analógicos como digitales. Hola, ¿qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues deseando escucharos, a ver con qué nos ilustráis esta tarde. También nos acompaña hoy Carlos Fernández Barbudo, investigador y politólogo de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, Carlos, encantado de tenerte en Debate a Fondo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues nada, aquí andamos. Y por último tenemos a Rafa Cid, periodista veterano, colaborador de Radio Clara, esa radio libre y libertaria que nos acompaña desde los años 80, convertida en toda una referencia radiofónica en nuestro país. Bienvenido hasta tu casa, Rafa. Rafa, creo que incluso ya han diseñado un software que escribe artículos sin la necesidad de contar con periodistas. ¿Lo conoces? Sí, sí. No lo conozco, pero bueno, algunas veces los periodistas sobran, ¿eh? Sí, un saludo a todos y gracias por la invitación. A veces sí. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a ir entrando ya en materia. Bueno, después de lo que he comentado anteriormente, ¿vosotros pensáis que se ha pinchado la burbuja del empleo en las sociedades capitalistas? ¿Acabará la robotización y las nuevas tecnologías con buena parte del trabajo que hoy se realiza en las sociedades industriales avanzadas? ¿Y cuáles son los sectores que más sufrirán ese impacto? Empezamos por ti hoy, Marat. Buenas tardes. Bueno, yo no creo que el empleo fuese una burbuja, es decir, nunca estuvo hinchada como han podido estarlo determinados bienes y servicios o productos financieros como han sido la construcción o las hipotecas subprime en Estados Unidos. En gran medida estos productos tenían como objetivo mantener el consumo a crédito por encima de la capacidad real de los consumidores, con el objetivo de mantener la acumulación del capital, ¿no? En cambio, el empleo para los capitalistas ha sido históricamente una necesidad. No solo por los límites que presentan los bienes de equipo, en maquinaria en concreto, en cuanto a límites a su sustitución de la mano de obra, sino también porque el único modo de crear plusvalía desde la teoría marxista es mediante el trabajo humano. Por otro lado, parece impensable una economía de consumo sin asalariados, porque no todo el mundo es rentista, ni muchísimo menos. Dicho esto, el capitalismo industrial lleva casi desde sus inicios sustituyendo mano de obra por maquinaria. Esto no es nuevo. Es lo que sucedió en la industria textil en Inglaterra con la lanzadora volante de John Cane, que inventó en 1733. Lo que hoy se presenta como novedoso se produjo hace ya 56 años, en 1961, por parte de la General Motors, con la introducción de robots en sus procesos productivos. El gran salto se ha ido dando con el abaratamiento y la reducción de tamaño en los brazos robóticos, haciéndolos utilizables por empresas de menor dimensión. Ello, junto con la introducción de la inteligencia artificial, acompañado en la mayoría de los casos como complemento del trabajo humano, pues la inteligencia artificial no piensa, sino que ejecuta programas dentro de sectores como los servicios también, no solo de la industria, y reduciendo los tiempos implicados en la realización de las actividades. Aún así, hasta el momento de la implementación de la robotización, es más bien limitada en estos momentos, ya que no se da en todos los sectores industriales. Sí lo ha hecho de una manera muy profusa en sectores como el de la automoción, donde predominan los robots de dos brazos apoyando al trabajo humano. Pero hay que pensar que realizan tareas preprogramadas, ojo, de manera que han sido diseñados por unas acciones concretas que no planifican por sí mismos y que cumplen órdenes específicas que se encuentran registradas en sus softwares. Aunque se reprogramen esos robots diariamente para nuevas tareas, necesitan del trabajador humano para dicha reprogramación. Y esto es importante porque al final, detrás de los robots, está un elemento humano, está un trabajador. También hay que pensar que tienen una capacidad de razonamiento limitada. En el sector servicios, su implementación también es muy limitada aún. Se suele poner muy a menudo el ejemplo de Amazon, ¿no? En cuanto a su logística, sus almacenes y tal. Pero lo cierto es que los robots en Amazon en realidad no manipulan las mercancías. Se limitan a trasladar estantes cargados hasta los lugares donde los empleados empacan y envuelven los productos. Y de nuevo, el elemento humano está ahí presente. Es verdad que la inteligencia artificial está abriendo nuevos sectores para la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos, pero lo hacen en tareas que no requieren gran precisión. Hay que pensar una cuestión. Las habilidades táctiles para distinguir formas, tamaños y texturas aún quedan lejos de las capacidades robóticas. Llamativamente, sectores de trabajo intensivo como el del textil y el calzado, que en España son muy importantes, apenas se han robotizado. Y esto es algo que sorprende, porque si son sectores de trabajo intensivo, la capacidad de los robots para incrementar la productividad sería elevada, pero como decía antes, sus habilidades son limitadas. En el sector servicios, la inteligencia artificial que se incorpora a sectores como el de la medicina o el de los seguros acelera los procesos productivos, pero más que sustituir al humano, lo que está haciendo es cooperar con él en una mejor precisión de las tareas y ayudarle en la toma de decisiones. Por mucho que se afirme lo contrario, los ordenadores aún están lejos de la humanización en cuanto a sus procesos intelectivos. Es evidente que la inversión en I+D+I va a facilitar a medio plazo una mayor sofisticación de los equipos, pero no será de la noche a la mañana. Lo mismo que el capitalismo viene sustituyendo mano de obra por maquinaria casi desde sus orígenes, sucederá en el futuro, seguramente de modo más acelerado, pero fiascos como el de Google y sus coches sin conductor demuestran que no va a ser tan rápido como los capitalistas quisieran. Al fin y a la postre, siempre estará el trabajo humano detrás de la máquina, regulándola, reprogramándola, controlándola, planificando su diseño. Por otro lado, la recuperación de la tasa de beneficio del capital en los últimos años de la crisis se ha llevado a cabo mucho más mediante reducciones de la mano de obra y el trabajo intensivo de esa mano de obra ocupada, mediante las horas extraordinarias no pagadas, mediante las reducciones salariales y la rebaja de los costes de los despidos, mucho más que por la inversión productiva en tecnología. Y el caso de España en ese aspecto yo creo que es ejemplificador, pero también de otros países centrales del capitalismo. En mi opinión van a surgir nuevos empleos ligados al I+D+I. Lo que está por discutir es si tendrán la capacidad para suplir todo el trabajo que se vaya destruyendo y a la velocidad necesaria para no descolgar del mercado laboral a generaciones enteras de personas. Dudo que la implementación robótica y de la inteligencia artificial se despliegue a una velocidad tal que se cree una mayor inestabilidad social y política que haga peligrar el sistema, debido a una pauperización muy superior a la que hoy ya se da en el mundo capitalista. La tentación ludita puede aparecer para algunos sectores de trabajadores, pero tengo la sospecha de que el asunto de la robotización se está usando propagandísticamente por parte del capital y de sus medios, más allá del grado de verdad que haya en ese futuro. Pretende presionar a los trabajadores ocupados actuales para que acepten de buena o mala gana, pero acaben aceptando un empeoramiento de sus condiciones salariales, contractuales y de trabajo, si no quieren verse condenados al paro al ser sustituidos por maquinaria obediente, que no protesta, que no reclama mejores salariales, que no se cansa, que no se sindica, que no hace huelga. Perfecto, Oscar. Yo cuando me refería al término burbuja, hablaba de un poco de la necesidad de épocas anteriores de importar mucha mano de obra exterior de países en vía de desarrollo y que ahora mismo, pues, claramente es la que más está sufriendo los efectos del paro y mucha de ella ha tenido que volver a sus países de origen. Y cuando hemos hablado un poco de los problemas que puede traer la robotización, la verdad es que la mayoría de los estudios que se han podido publicar en nuestro país o en la Unión Europea cifran la pérdida de trabajo alrededor entre el 10 y el 15%, ¿no? Y efectivamente España es un país bastante poco robotizado y por eso siempre aparece en esos rankings como países que más pueden sufrir en un futuro el impacto de una robotización masiva como la que dicen que puede llegar dentro de poco. Voy contigo, Carlos. ¿Se trata de incertidumbre, de miedo al cambio o crees que hay algo de fondo en todo esto? Bueno, la verdad es que es un tema realmente complejo y con muchísimas aristas, ¿no? Si pensamos en general la tecnología de una perspectiva histórica, lo que vemos es que hay como una tendencia bastante crónica a ver como un rechazo, ¿no? Como que parece que el mundo se va a acabar tal y como lo conocemos y que la introducción de ciertas tecnologías va a introducir ciertas transformaciones que de alguna manera nos angustian porque no sabemos muy bien cómo la vamos a encajar en nuestra vida cotidiana y qué consecuencias van a tener. Digo esto en general porque al final este es un tema que es, o sea, como que aparece recurrentemente, ¿verdad? O sea, no es estrictamente nuevo el tema de que las máquinas vayan a acabar con nuestros puestos de trabajo, incluso ya si vemos en la ciencia ficción el tema de cómo las máquinas pueden llegar a cobrar cierta inteligencia y pueden incluso llegar a amenazar nuestras vidas, ¿no? Parece una comparación un poco como alocada, ¿no? Como muy atrevida, pero yo creo que tiene hasta cierto punto sentido, ya que al final pensar un mundo en el que las máquinas, ya sean robots o sea cualquier tipo de artilugio, sea capaz de sustituir a la actividad humana es bastante, bueno, no sé, tiene como poca base realista. Es cierto que históricamente pues hay ciertas actividades que se han ido sustituyendo por trabajos automatizados, ya sea por robots o por ordenadores, etcétera. Sin embargo, claro, igual lo que habría que pensar para esto es a qué nos estamos refiriendo con trabajo. Porque el trabajo en sí no creo que vaya a desaparecer por muy mecanizado y automatizado que pueda estar el mundo de la producción de objetos de consumo. La pregunta sería más bien qué va a pasar con el mercado de trabajo. Es decir, si pensamos en qué puede ocurrir con el mercado de trabajo en las sociedades capitalistas, pues ahí ya nos podríamos empezar a alarmar un poco más en por los temas que acaban de plantear anteriormente, sobre todo por lo que tiene que ver por la eliminación de puestos de trabajo o por al fin y al cabo por el carácter de control y represión que puede tener a la hora de movilizar a las clases trabajadoras. En este sentido, bueno, yo creo que tampoco sería excesivamente para alarmarnos. Es decir, de lo que se trata es de volver a a pensar herramientas para protegernos socialmente frente a ataques que pueden ser del capital, básicamente. Y si no entendemos que al final el trabajo no deja de ser una cuestión bastante más política que económica, pues vamos a perder de vista estos asuntos y al final creo que nos podemos incluso ahogar más en un vaso de agua que en realidad estar tomando en temas de profundidad. Porque, por ejemplo, en el sector de la inteligencia artificial se habla muchísimas veces, ¿no?, de que podemos llegar a puntos en los que las máquinas puedan desarrollar una especie de inteligencia que empiece a acercarse de alguna manera a la humana. Hay estudios ya bastante más, con cabeza más fría y menos especulativos, en el que se dicen, bueno, es bastante difícil medir en qué consiste esto de la inteligencia humana, como si pudiésemos hacer un escalafón claramente del 0 al 10, como para pensar que somos capaces de construir máquinas que se van a acercar a este escalafón, porque posiblemente tenemos que pensar la inteligencia como una cuestión multidimensional. Lo traigo a colación porque al final con la robotización y automatización de las tareas pasa algo parecido, es decir, quizás seamos capaces de desarrollar máquinas que sean muy buenas para una tarea en concreto, pero al final, como bien ha dicho antes el compañero, siempre va a haber alguna persona que tenga que estar detrás, ya no solo en el proceso de producción de estas máquinas, como posiblemente en el de la reprogramación, adaptación, etcétera. En ese sentido, igual lo que tenemos es una buena oportunidad para empezar a pensar en la emancipación. Quizás deberíamos pensar que estas herramientas lo que nos pueden dotar es de mecanismos para distribuir el trabajo de una manera más equitativa. Y en este sentido, igual habría que introducir también aquí la idea que también hay trabajos que son invisibles, ¿verdad?, como el tema de los cuidados, y que ahí difícilmente vamos a introducir la robotización. Incluso yo creo que sería bastante deseable. Entonces, ya digo que me parece que es un tema como demasiado complejo, con el que hay como una burbuja que posiblemente obedezcan más a intereses dirigidos a crear cierto miedo, cierta desmovilización que a un análisis realista y plausible de lo que puede ser el futuro. Estás escuchando Debate a Fondo en Enfoque Crítico, un espacio para la reflexión política en libertad. Debate a Fondo. Conduce Juan Lu González. Yo recuerdo las primeras movilizaciones casi que tengo en mente por aquí en Cádiz, que eran con el Sindicato Obrero del Campo, que se protestaba cuando estaban llegando esas máquinas de trabajo de algodón, que una sola máquina pues podía hacer el trabajo de cientos de jornaleros, ¿no? Y hoy día ya esas máquinas han llegado a un momento que no hace falta ni siquiera que nadie las pilote, sino que directamente le meten unas coordenadas y esa máquina va andando sola. Evidentemente tiene que haber una persona detrás de cualquier máquina, de la programación y del mantenimiento de la máquina, etcétera. Pero fijaros la de cientos de personas, la de miles de personas que solamente la agricultura han ido quitando. En fin, igual lo que se hace, como decir, una redistribución del trabajo. Sí, dime. Efectivamente, es que ese es el asunto, es decir, tenemos que aprovechar que tenemos la tecnología no para asustarnos de que vamos a perder trabajo, sino para decir, bueno, tenemos una situación en la que tenemos que trabajar menos. O sea, en el fondo sigue siendo un problema político. Sí, de lo que se trata es que tenemos aquí unas herramientas, unos recursos para quizás facilitarnos la vida. El problema es cuando se utilizan esas herramientas con un componente de clase para atacar a la clase trabajadora, cuando lo que tenemos que es utilizarla en nuestro propio beneficio. Claro, igual lo que desaparecen son los trabajos más penosos, ¿no? Esos trabajos más repetitivos, más duros, etcétera, etcétera, y se avanza en trabajos de más calidad. Rafa, ¿qué opinas de todo esto? ¿Tú crees que se va a deteriorar aún más el mercado de trabajo por la robótica? ¿Tenía Keynes razón en lo que planteaba? Bueno, yo creo que hay un hecho indiscutible. Estamos ya en las sociedades más industrializadas, ante índices de paro de dos dígitos. Eso no había ocurrido en ese espacio del mundo capitalista, pues prácticamente de los años 60. Luego es una realidad a la que seguramente tendremos que acostumbrarnos. Y evidentemente el progreso técnico-científico hasta ahora destruía empleo y creaba empleo al mismo tiempo. Nuevos empleos. quizá la dimensión es lo fundamental, es decir, lo cuantitativo. Si se destruye más empleo que el que se crea. Y yo creo que en la experiencia de todos hay algo que da la razón a que esa relación es inversamente proporcional. Yo recuerdo cuando empecé en periodismo a trabajar en prensa, que yo escribía en una máquina de escribir, que se llamaba, que hacía mucho ruido, con papel. Esos artículos que se escribían pasaban a unos talleres donde había unos señores que eran los tipógrafos, que hacían los tipos en plomo, pasaban a los cajistas y finalmente eso pasaba a las notipias. Hoy día eso se reduce simplemente a que un periodista ante un ordenador da una tecla y va directamente al sistema donde se produce ya el periódico. Evidentemente ahí se han ahorrado muchísimos pasos y hay una destrucción evidente de empleo, sin crear empleo, digamos, nuevo, suficiente para reemplazar la destrucción. Y en ese sentido, evidentemente, estamos ante un nuevo ciclo, porque lo que tenemos ahora en la perspectiva, no digo que esté ya, que sea una realidad, pero sí está en ese horizonte, es un nuevo tipo de progreso técnico-industrial, que es la inteligencia artificial, evidentemente, que hace cosas que hasta ahora eran prácticamente exclusivas de los seres humanos. Y evidentemente esa incorporación va a destruir sectores importantes del empleo que parecían que eran inevitables y que no podía haber una producción, un sistema capitalista, sin ese trabajo humano. Y eso se está produciendo. Y se está produciendo en sectores estratégicos, no solamente en sectores convencionales, sino en sectores estratégicos. Por ejemplo, en muchas actividades que tienen que ver con trabajo técnico-científico, arquitectura, ingenierías. Ahora hay, digamos, modelos, hay aplicaciones que hacen resistencia de materiales y muchas otras cosas. De hecho, se está produciendo un tipo de desempleo que afecta mucho a estas personas que eran profesionales cualificados. En medicina, por ejemplo, la inteligencia artificial se está introduciendo de una forma importante. Entonces, evidentemente, desde mi punto de vista, ahí estamos ante un momento, una mutación, diría yo, que cambia lo que ha sido hasta ahora la dinámica de destrucción de empleo, pero creación de un empleo que más o menos podía compensar. Yo creo que estamos ahora ante un umbral en que la compensación no va a ser ni de lejos semejante. Insisto en el elemento cuantitativo. Y en ese sentido, quizá habría que cambiar la mentalidad de lo que ha sido hasta ahora la izquierda con respecto al trabajo. Yo creo que igual que hay una felicitación de la mercancía, hay una especie también de idolatría del trabajo, y entrar a lo que quizá el compañero que ha intervenido anteriormente creo que insinuaba, a un modelo en el que haya una emancipación también del trabajo, y por decirlo de una forma concreta, en que poner la economía al servicio del hombre y no al revés, como ha estado o como está hasta ahora. Y en ese sentido no hablo solamente del capitalismo, hablo también de planteamientos de izquierda, socialismo, marxismo, que han tenido en el trabajo una fuente indispensable para su argumentación teórica. De alguna forma, el planteamiento marxista es el valor trabajo, que aunque arranca de Ricardo, se concreta fundamentalmente en que el trabajo es la base de la ganancia, de la tasa de ganancia capitalista a través de la plusvalía. Bueno, si entramos en un futuro más o menos próximo, en un cambio de esa composición orgánica del capital, en el que el trabajo cada vez sea menor porque se produzca una alteración de esa composición orgánica del capital sin variar a menos la tasa de ganancia, que era la predicción de Marx, por el contrario, aumentando la tasa de ganancia, entramos en una nueva dimensión que hasta ahora parecía poco explorada. Y me parece que nosotros debemos plantearnos ese horizonte y darle la vuelta completamente a la concepción, a la proyección que hemos tenido hasta ahora con respecto al trabajo. Y en ese sentido, aprovechar toda esa dinámica, todo ese impulso técnico-científico para ir hacia un modelo de sociedad, por supuesto pautado, en el que el trabajo que existiera fuera cada vez menos, que fuera retribuido igualmente y que permitiera la realización más plena de las personas. Eso significa, como también ha dicho alguna persona anteriormente que ha intervenido, un tema político, un tema de opción política. Pero creo que evidentemente eso está ahí, es inevitable, y si no lo planteamos posiblemente nos quedemos fijos solamente en una cierta reverencia ante el trabajo que posiblemente no tenga mucha sustancia de cara a esa proyección. Evidentemente, un personaje tan importante como Keynes, cuando decía y prevía esa disposición de producción eficaz con tan pocas horas de trabajo, no lo decía sin base, sino lo argumentaba dando a entender que la proyección de esos avances técnico-científicos permitirían eso. Estamos en ello. Por tanto, me parece que el tema es intentar abrir una ventana de opciones políticas, de reflexión política sobre esa perspectiva que, a mi modo de ver, es inevitable. Gracias, Rafa. Además, has introducido un par de temas sobre los cuales vamos a seguir ahondando en los siguientes bloques, tanto el papel del trabajo en nuestras sociedades y el papel del trabajo en la política, y bueno, cuáles son esas medidas que se pueden tomar para paliar el impacto negativo, si es que finalmente lo hay, de la robotización. Bien, hay algunos estudios institucionales. Este es un tema que realmente está preocupando a la clase política, a nuestros próceres, y se están saliendo bastantes estudios que están diciendo, algunos, por ejemplo, del Parlamento Europeo, que están diciendo, haciendo prospectiva de qué le puede esperar a nuestras sociedades a corto o más bien a medio plazo de seguir los ritmos actuales de implantación de nuevas tecnologías y de la robótica. Algunos tienen algunas conclusiones que, bueno, incluso ya hemos debatido en algunos programas nuestros, pero lógicamente, si el mercado laboral se sigue deteriorando, pues el capitalismo tendrá que reaccionar de alguna manera para evitar males mayores y para evitar estallidos sociales. ¿Cómo creéis que lo hará? Keynes, por lo que se desprende de su frase que he puesto al inicio, parece que habla un poco más de reparto del trabajo. Obviamente disminución de la jornada laboral, pero con mantenimiento salarial. El informe del Parlamento Europeo empieza a hablar de renta básica universal. A veces, bueno, de renta básica, a veces se habla de universal y otros solamente para los sectores que se vean más afectados por la implantación de nuevas tecnologías. Algo curioso que se lleva hablando meses en prensa es el impuesto a los robots, etcétera, etcétera. Marat, ¿qué opinas? ¿Cómo reaccionará el capitalismo, ya digo, a corto o a medio plazo para que no se le vaya de las manos un deterioro mayor de las condiciones laborales? Yo no me atrevo a hacer futurología, ¿no? Porque evidentemente toda la panoplia de opciones que has presentado es posible. Claro, desde una perspectiva de clase no es lo mismo que esa perspectiva de clase sea del capital a que sea de los trabajadores. Desde la perspectiva de los trabajadores, evidentemente, ya lo avanzaba antes Carlos Fernández Barbudo, cuestiones como el reparto del trabajo o la disminución de la jornada laboral manteniendo los salarios parece lo más progresista, no solo porque es el trabajar menos para trabajar más personas, no solo porque es una vieja reivindicación del movimiento obrero, sino porque además es eficaz. Es decir, en estos momentos la relación entre capital fijo y capital variable permite que una parte de lo que es la productividad sea soportada por el propio incremento de la producción que aporta la maquinaria. Por tanto, con menos horas de trabajo se puede sacar adelante la producción, ¿no? Otra cosa es que políticamente eso al capital no le interesa, entre otras cosas, porque, por un lado, necesita mantener unos niveles de paro estacionario ya, no coyuntural, más o menos importante para presionar sobre los salarios y las condiciones de trabajo hasta unos niveles que no ponga en situación de peligro al propio sistema, y posiblemente no sea esa la opción que se plantee desde el capital, o al menos no de una manera voluntaria y sin una pelea política y sindical. Evidentemente, con los sindicatos mayoritarios que tenemos, difícil va a ser, ¿no? Porque aparte de sentarse con la patronal, poco más se les ve hacer. No obstante, el capital siempre ha sido inteligente y en estos momentos hoy incluso tiende a ser prospectivo, es decir, que va por delante, que piensa en el futuro, aunque no lo parezca, pero sí, para eso tiene sus think tanks y sus equipos de asesores que se dedican a buscar estrategias. Y una en la que tarde o temprano tendrán que acabar pensando es que el incremento de los beneficios del capital no se puede mantener de una manera permanente en base a las reducciones salariales y el abaratamiento de los despidos, que hace que con menos trabajadores se saquen adelante la producción en base a una mayor intensidad de la carga de trabajo. Eso tiene un recorrido concreto y limitado en el tiempo, porque mientras los salarios no se incrementen, haya bolsas de parados muy grandes con muy poca capacidad adquisitiva, el consumo, y ese es el interés del capital, va a ser limitado su recuperación, y por tanto esa recuperación económica en los países centrales del capitalismo va a continuar siendo raquítica. Estamos viendo que en los 2-3 últimos años hay una cierta tendencia, eso no se puede negar, a una cierta recuperación de los beneficios empresariales, pero es muy raquítica y además no tiene la capacidad de levantar el empleo, entre otras cosas porque tampoco hasta ahora han visto los límites a los que les lleva obtener beneficios en base al recorte de los salarios y al recorte de la fuerza de trabajo, ¿no? El tema de los impuestos de los robots, yo esto se lo oí plantear a un dirigente de UGT hace algún tiempo y parece que se va abriendo paso, pero mi impresión es que tendría más un efecto disuasorio en cuanto al ritmo de despliegue de la robotización, en tanto que pudieran ser esos impuestos altos, más que a un acúmulo de ingresos a las arcas públicas que pudieran ser destinados a coberturas del desempleo. No parece que vaya a ser muy acelerado la implementación de la robotización y, por tanto, es difícil que se crease una masa monetaria muy importante desde ahí que pudiera destinarse a gasto social. En cuanto a la renta básica universal, sí es cierto que el Parlamento Europeo habla de renta básica e incluso los ayuntamientos de Barcelona y Madrid pretenden vender que su nueva renta, que ya no llaman ni básica ni universal, tiene la garantía de la Unión Europea o el apoyo dentro de un programa de la Unión Europea. Bueno, ya hemos tratado en un programa anterior sobre la renta básica universal. Yo no quiero profundizar mucho mis posiciones negativas respecto a la renta básica universal, entre otras cosas, porque va a ser la vía a través de la que, por un lado, se subvencionen a las empresas de manera indirecta con unos salarios raquíticos para complementarla cuando se considere insuficiente por parte del trabajador, sino también que se aprovechará para eliminar determinadas inversiones de tipo social, determinadas coberturas que hoy necesitan los trabajadores. Y esto lo han teorizado los propios promotores de la renta básica universal en España. Lo que es gracioso es que tanto Madrid como Barcelona ya no tienen el concepto de renta básica universal. Por un lado, va dirigido a determinados colectivos en situación de pobreza, colectivos creo recordar que por su extensión son pequeños numéricamente a los que ellos han predefinido, aunque sea una población mucho más amplia, y tampoco se plantea como algo para todo ciudadano independientemente de su situación económica, como pretendía anteriormente la renta básica universal. Esto, de algún modo, lo que nos está indicando es lo que pasa cuando gobiernan los partidos que yo llamo progres, que, bueno, en cuanto tienen que gestionar con las reglas del juego que les permite el capitalismo, y en estas cosas de los dineros, aunque se refleje legislativamente lo que manda es el mundo empresarial, pues evidentemente se les quita la utopía, se vuelven realistas de golpe, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos es una especie de renta mínima de inserción que gestionan las comunidades autónomas, pero esta vez a nivel municipal. Creo que sigue sin ser tampoco una solución. Evidentemente, ampliar todas las coberturas para las personas que tienen muy difícil volver al mercado de trabajo, bien por edad, bien porque se han quedado desfasadas, es fundamental, pero si la renta básica universal no me gusta, lo que plantean, pues me parece un parche, como el parche que ellos mismos criticaban respecto a la renta mínima de inserción. Gracias, Marat. Después de leer algunos informes para el programa, se me quedó por hablar de que, bueno, una de las recomendaciones que están haciendo más encarecidamente para países como el nuestro es incidir en mejorar o en invertir muchísimo más en educación para tratar de sustituir esos empleos de peor calidad por empleos más acordes con el momento de implementación de las nuevas tecnologías que estamos viviendo. Lo introduzco por si lo consideráis de interés, Carlos. ¿Cómo crees que se adaptará el capital al impacto de la robotización? Bueno, como bien decía Marat, el mundo del empleo empresarial, el mundo del capital, va precisamente por delante, entre otras cosas, porque le está echando imaginación. Y yo lo que veo es que nos está pillando con el pie cambiado porque no estamos siendo capaces de derrochar la suficiente imaginación que la situación requiere. Y en ese sentido, creo que la renta básica universal es más un caballo de Troya que nos tendría que servir para abrir una grieta y seguir profundizando en las contradicciones propias que imperan en el sistema. Digo esto porque, entre otras cosas, creo que es que tenemos que empezar a diferenciar o a separar el problema del empleo con el supuesto problema del trabajo, ¿verdad? Porque, perdonad que me cambie igual un poco de tercio, o sea, si, por ejemplo, si nos vamos a una autora que me gusta a mí mucho, que es Hannah Arendt, nos invita a separar la idea del labor del trabajo, ¿verdad? Refiriéndose al labor como aquello que está directamente relacionado con el mundo de la necesidad material, de la reproducción, que son cuestiones repetitivas, en la que por mucha robotización que se introduzca en algunos ámbitos es imposible de sustituir de la parte del ser humano. Hay cosas que se refieren al mundo del labor que vamos a tener que seguir haciendo nosotros hasta que nos muramos de manera repetitiva. Y por otro lado está el mundo del trabajo, que es aquello que producimos entre el mundo de la naturaleza y nosotros, y que es aquello que nos perdura. Y si empezamos a entender así el trabajo, yo creo que se nos abre una panoplia bastante más grande de opciones, porque entonces ahí la cuestión del empleo acaba siendo como una cuestión que vemos que es muy coyuntural y muy contingente. Lo que nos damos cuenta es que entonces lo que tenemos que pensar es no tanto el empleo en sí, sino cómo son las condiciones de reproducción de la vida y las condiciones de las que la gente desarrolla el trabajo y el labor. Y esto nos obliga a empezar a romper, sobre todo con la idea de que la vida contemplativa, que la vida supuestamente ociosa, nos va a traer el caos, porque eso es básicamente mentira. Al final, cualquier tipo de actitud, incluso contemplativa ante el mundo, requiere de que sigamos ejerciendo labor y, por supuesto, depende mucho del trabajo, porque al final esa vida contemplativa depende de que hagamos cosas, depende incluso de que pintemos un cuadro, de que escribamos un libro, de que desarrollemos el microscopio que necesitamos para observar algo. Y por ahí a mí me parece muy interesante introducir la idea de la renta básica universal, porque siempre el gran argumento que ha sido contra, que se ha ido contra esa idea es que, claro, si la gente gana, le dan un dinero al mes, ¿qué van a hacer? Esto va a traer un colapso económico porque la gente va a dejar de hacer trabajo. Y yo creo que es mentira. Lo que nos va a permitir es empezar a pensar las condiciones en las cuales desarrollamos el trabajo y el labor. Y al fin y al cabo, lo que yo creo que está de fondo es que no tenemos un mundo del trabajo organizado en torno a un fin. Actualmente, el mundo del trabajo se basa en producir cosas que supuestamente son medios para alcanzar otras cosas. Y así todo el tiempo. No hay al final ningún objetivo claro de para qué estamos organizando el mundo del trabajo. Y en cuanto empecemos a entender que lo que tenemos es que darle unos objetivos, aunque sea simplemente darnos a la vida contemplativa al mundo del trabajo, pues creo que podemos empezar a repensar el problema de la robotización y de la crisis del empleo de una manera como mucho más útil, con mucho más sentido y con una dirección incluso política mucho más clara. Gracias, Carlos. Rafa, tu turno, danos tu opinión. ¿Por dónde crees que pueden ir las cosas? Bueno, yo creo que es muy elocuente del cambio de ciclo. Si examinamos cómo se salió de la crisis, cómo salió el sistema capitalista de la crisis en la crisis de los años 20 y cómo está saliendo ahora, indica que las variables que intervenían entonces y las variables que intervienen ahora son completamente distintas. Entonces se salió a través de la inversión pública, es decir, crear más empleo. Ahí está Keynes y ahí están sus consejos y sus predicciones sobre la evolución del tiempo de trabajo. Sin embargo, en esta crisis actual, que es también una crisis financiera, se ha salido por la vía contraria: destrucción de empleo, devaluación salarial y privatización. Entonces, eso indica que el elemento que está actuando ahora es un elemento que destruye trabajo y que no necesita ya el trabajo en la proporción, en la dimensión que entonces, para seguir aumentando su tasa de ganancia. Insisto, la tasa de ganancia actual no está bajando, según las previsiones que hizo en su día Marx, por cierto que ahora se cumple el 150 aniversario de la publicación del primer tomo del Capital, sino que está creciendo. De ahí que haya tantas desigualdades. Es decir, hoy en día la desigualdad es como nunca en la historia del capitalismo, porque hay una concentración de una minoría que tiene prácticamente todo y hay una minoría que tiene muy poquito. Entonces, evidentemente, ahí hay una problemática que también indica la diferencia entre un tiempo y otro. Entonces, se podía destruir trabajo, digamos, de especialistas o gente de una formación intermedia. Es que ahora lo que está destruyendo, y eso tiene consecuencias políticas, ese corrimiento que se está dando entre ciertos sectores de los trabajadores, de la extrema izquierda a la extrema derecha, ahora se está destruyendo fundamentalmente una clase media, digamos, clase media baja, gente que antes tenía una cierta profesionalidad. Y sin embargo, los trabajos que quedan, que son malos, son precarios, son trabajos de esos que tienen muy poco valor añadido. Hoy día se necesitan gente para servicios, cocineros, camareros, reponedores, albañiles, dependientes. Yo creo que ese panorama dibuja la introducción de un elemento productivo que aumenta muchísimo la capacidad de productividad del capital, que elimina inexorablemente empleo. Entonces, claro, el asunto es que ese ejército de reserva que decía Marx hoy día juega de una forma ambivalente y todavía no sabemos hacia dónde va a ir exactamente. Pero lo que sí es cierto es que el sistema no puede funcionar si no hay consumo. También es cierto que cada vez la economía es menos productiva, es menos de producir cosas para satisfacer necesidades. Pero esa economía tiene un nivel de sofisticación como nunca lo ha tenido. Entonces, la introducción de la renta básica universal es un bocado apetitoso si seguimos contemplando lo que existe actualmente desde la vieja óptica. apetitoso porque parece que es una garantía. Es una garantía para que la gente tenga lo necesario para vivir. Claro, eso depende si esa renta básica universal es al mismo tiempo que se destruye el trabajo. Otra cosa sería que hubiera una renta básica universal y que hubiera cada vez más empleo o que los niveles de desempleo que hay actualmente fueran a menos. Porque si lo que se trata es que sea, digamos, la golosina para aceptar, para admitir el desempleo de por vida, pues estamos haciendo un pan con unas hostias. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Al aceptar eso, en el caso de que fuera así, estamos haciendo que las aportaciones que se harían, digamos, para lo público, para los servicios públicos, a través del empleo, del trabajo, que son aportaciones tanto del capital como del trabajo, del empresario como del trabajador, no existirían. Y a cambio, resultaría que iríamos a una renta básica universal que saldría fundamentalmente de los bolsillos de todas las personas, trabajadores y parados. Es decir, es un poco el modelo actual de la fiscalidad, en el que realmente los ricos apenas pagan nada y, sin embargo, Hacienda se nutre fundamentalmente de las rentas salariales. Entonces, en ese sentido, si eso se produjera así, la introducción de la renta básica universal es la introducción de un sistema de beneficencia, aunque sea en otro orden de cosas, en otro momento y en otra dimensión. Y en ese sentido, insisto, creo que hay que buscar la voluntad política, hay que buscar quién puede gobernar el cambio que está encima de nosotros, más o menos. Y insisto también en que creo que una de las cosas que hay que poner en marcha, lo que pasa es que va a haber muchas resistencias, creo que una de las resistencias que va a haber es precisamente los sindicatos convencionales, de ahí que quieran incluso afiliar a los robots, porque de alguna manera ven en peligro su propio estatus. Entonces yo creo que hay que empezar una labor desde la izquierda de poner, someter la crítica al concepto de trabajo. Un poco desprestigiarlo, la aureola que tiene, que hace que de alguna forma un ciudadano, una persona, pues solamente se identifique en cuanto a trabajador. Es muy corriente cuando vemos a una persona o nos presentan a una persona en la calle, casi lo primero que se pregunta es ¿y esto en qué trabaja? ¿Qué hace? ¿Qué es? Con lo cual hay la vida está transida fundamentalmente de esa esfera que además uso una palabra de Marx, es una esfera ajena a la vida. En ese sentido insisto, hay que desprestigiar ese concepto de trabajo, hay que intentar gobernar el cambio para que la economía esté al servicio de las personas y salir del cepo del trabajo que es un trabajo forzado. Igual que el desempleo es un desempleo forzado, el trabajo es un trabajo forzado, es una semiesclavitud. El trabajo no nos hará libres. Y recuerdo de alguna manera que el origen de la palabra trabajo es de la expresión latina tripalium, que significa tortura, en un aparato de tortura. En ese orden de cosas creo que deberíamos trabajar. Me encanta, Rafa, que haya introducido esta última reflexión, porque es justamente de lo que vamos a hablar en este tercer y último bloque. Estás escuchando Debate a Fondo, en Enfoque Crítico, un espacio para la reflexión política en libertad. Debate a Fondo. Conduce Juanlu González. Hace ya bastantes años tuve la ocasión de escuchar personalmente a García Calvo decir que el mundo occidental funcionaría igual casi con un tercio de las horas trabajadas, ¿no? Es lo mismo que más o menos que está diciendo Keynes, pero que el trabajo posee una función represora fundamental y a la vez lo que intentan con esas horas de más que echamos para nada es evitar el tiempo de ocio, que puede ser bastante peligroso para el sistema si no se dirige o que canaliza adecuadamente. ¿Qué pensáis de ello? ¿El trabajo es liberador o es pura esclavitud? ¿Dejaremos algún día de ser clase trabajadora? ¿Cambiaremos esos análisis políticos en tanto en cuanto se desprestigie ese concepto de trabajo? Marat. Sí, yo antes que nada quería puntualizar dos cosillas que se han quedado pendientes por ahí en cuanto a mi anterior intervención. Ha salido un poco en algún momento del debate el tema de los cuidados. Bueno, el tema de los cuidados a mí me lleva a este concepto que se ha intentado introducir por parte de los hermanos Garzón, tanto Alberto como Eduardo, del empleo garantizado. Bueno, ¿qué es el concepto del empleo garantizado? Pues en principio que el Estado garantizaría toda una serie de ocupaciones que tendrían, entre otras cosas, aunque no exclusivamente, que ver con lo que sería una esfera que separaba, digo por la cita de antes de Hannah Arendt, que separaba el concepto de trabajo y ocupación. Yo creo que cuando se piensa en el empleo garantizado, a veces todavía se ve al Estado como el garante fabricante de moneda sin parar, ¿no? Es decir, creo dinero. Bien, el Estado se nutre por vía impositiva. Si para el capital no es rentable todo el tema del empleo garantizado, de los nuevos sectores que aparecerían, que a mí me recuerdan un poco de lejos a aquella vieja doctrina de Delors de los yacimientos de empleo, que creo recordar que eran de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Vale, si no es productivo y rentable para el capital, no se va a hacer, porque fundamentalmente, no nos engañemos, tendría que ser una aportación, aunque también, por supuesto, del conjunto de los ciudadanos y desde ahí de la clase trabajadora, pero sin duda un componente importante de la masa monetaria impositiva que tendría que utilizar el Estado vendría desde el propio capital, y evidentemente si no es rentable no iba a jugar a ello. Y en cuanto al tema que salía antes, sin querer abrir el debate, yo creo que el debate debemos centrarlo en lo que estamos, de la renta básica universal, estando de acuerdo con la intervención del último contertulio, que estoy bastante de acuerdo en el análisis que hace, yo creo que además hay que añadir otra cuestión, es que pasaría lo mismo que con el empleo garantizado. Por la vía impositiva del Estado, al final hay algo que me acaba resultando extraño, ¿no? Y es decir, si la masa desocupada fuera muy importante y creciese mucho, ¿de dónde iban a surgir ese dinero, esos ingresos para pagar una renta que puede estar, según cálculos que hacen Jordi Arcanons y demás, en torno a los 600 y pico euros? De los impuestos que pagarían los propios perceptores que estuviesen en paro, de esos 600 y pico euros, evidentemente una parte importante tendría que volver a surgir también del capital. Y hay algo extraño para mí en esto, ¿no? Es decir, un capital que lo que hace es subvencionar el desempleo para una especie de consumo muy reducido, es decir, que lo que le entra por una vía, que es la ganancia, lo saca por la otra, que sería mantener a toda una serie de personas en desempleo. No me encaja. Hay algo que me quiebra el concepto de rentabilidad para el capital. Y ahora ya entro en lo que planteabas a partir de la frase de García Calvo. Yo diría que hace mucho que el trabajo dejó de ser creativo, pero mucho. El paso del taller del artesano a la condición de asalariado y a la concentración fabril significó el paso de la falta de libertad creativa, significó la tarea repetitiva y el cronómetro del organizador de tiempos y procesos de la organización científica del trabajo, y todo esto ha convertido las tareas del trabajador en una pura rutina alienante. Es obvio que hoy no estamos ni en los modelos tayloristas ni fordistas, incluso ni de los toyotistas, pero el control de tiempos, procesos y ritmos y carga de trabajo se sigue ejerciendo igual. Por lo tanto, no estamos ante una situación espiritualmente enriquecedora del trabajo. Yo sí diría una cuestión, que esa vieja cultura de soy en tanto que trabajo, a pesar de que los parados, y me incluyo porque yo también soy parado, vivamos una situación de cierta desvalorización social por estarlo, hace tiempo que hemos abandonado esa cultura. Es decir, ya no, la vieja ética del trabajador industrial y del trabajo ha desaparecido, entre otras cosas, porque nos han demostrado que era una enorme mentira. Decía Marx, más o menos, que el trabajador solo tiene la libertad de vender su fuerza de trabajo, ya que no es un esclavo, si desea sobrevivir y no morir de inanición. Pero que una vez que ha vendido su fuerza de trabajo al empresario, esa ya es una libertad absolutamente parcial, porque no tiene ningún control sobre el proceso de trabajo, ni sobre el producto, ni sobre las condiciones de trabajo. En ese sentido, la libertad contractual es una libertad condicionada, porque el trabajador solo puede vender su fuerza de trabajo y al hacerlo se vende a sí mismo como mercancía. Una vez que lo hace, ni el trabajo le pertenece, ni tampoco el producto o servicio que crea con ese trabajo. En cuanto a la cuestión del tiempo libre, o el tiempo de ocio, mejor dicho, yo tampoco idealizaría excesivamente el tiempo de ocio. El tiempo de ocio puede ser enriquecedor humanamente, pero el tiempo de ocio bajo el capitalismo viene reglamentado por la lógica del consumo. Y es difícil escapar a esa lógica cuando nos han convertido en personas cada vez más alienadas también desde el consumo, cuando el propio fetichismo de la mercancía hace que compremos cosas buscando ser felices a través de lo que tenemos y no de lo que somos. Aparte de que otra parte de lo que es el tiempo de ocio es, aunque no sea consumo directamente, en tanto que algo mercantil, absolutamente alienante. Yo estoy pensando en todas esas personas que llegan a casa, encienden el televisor y buscan el programa más amodorrante que hay y te lo dicen para no pensar. A mí me parece que hay que volver a construir una nueva cultura del ocio, un ocio que nos haga crecer y que no nos mercantilice. Gracias, Óscar. Voy contigo, Carlos. A mí ese concepto de clase trabajadora clásica siempre me pareció bastante anglosajón o lejano a mi cultura o a mis intereses. ¿Crees que habrá ese cambio de paradigma desde la izquierda dentro del análisis político, que es a lo que te dedicas fundamentalmente? Creo que va a ser bastante, bastante complicado, porque precisamente creo que el debate que estamos teniendo ejemplifica bastante este asunto, porque al final yo creo que estamos diciendo los tres, sobre todo en esta última ronda de intervenciones, cosas ligeramente parecidas o muy parecidas, pero yo, por ejemplo, lo estoy expresando en un lenguaje bastante más distinto, que, bueno, culpa de que de Hannah Arendt, posiblemente, y que, claro, o sea, lo que creo que es que únicamente repensando todas estas categorías desde otra perspectiva es cuando vamos a poder encontrar nuevas soluciones más creativas para establecer situaciones que al final sean más emancipatorias y nos permitan ser al final seres humanos más libres, que yo creo que es del fondo lo que estamos todos aquí. Con respecto a lo que está diciendo Rafa de como quitar ese carácter, no sé cómo decirlo, moral del trabajo o ese fetichismo en torno a que nos construye una identidad, es que claro, es que precisamente ese es el gran problema que hay con la alienación del trabajo. Es decir, retomando lo que está diciendo Marat con respecto a la crítica marxista, la alienación precisamente se produce cuando tú ya no eres dueño de tu trabajo, del producto de tu trabajo. En esa situación, por tanto, es imposible que tú seas una persona libre, porque se viene previamente una situación en la que el trabajo tiene un componente moral. Y tiene un componente moral en el sentido de que, bueno, que quizás pueda ser muy, muy discutible, pero nos permite repensar un poco las cosas. Porque es lo que nos permite que no seamos esclavos. Es decir, tener la capacidad de hacer cosas, es decir, de producir cambios en el mundo que perduren, eso tiene un componente de libertad, porque es lo que me permite dotarme de autonomía con respecto del mundo que se pierde bajo las condiciones, bajo el modo de producción capitalista. En ese momento, si yo me veo forzado a vender mi fuerza de trabajo, que es lo único que tengo para producir cambios que me permitan dotarme de autonomía en el mundo, estoy siendo efectivamente un esclavo en nuevos términos. Entonces, quizás lo que hay que pensar es cómo recuperar precisamente ese componente moral del trabajo, pero en una perspectiva quizás más amplia o más diferente, y empezar a romper cierta idea de que al final la vida contemplativa no es también una actividad del trabajo, porque claro, se trata de construir un mundo del trabajo en el que pues si lo queremos orientar a la vida contemplativa, el ocio necesariamente no tiene que ser de consumo. El ocio tiene que estar orientado precisamente a facilitar que el trabajo sea una fuente de contemplación, que sea una fuente de hacer cosas, hacer trabajo que nos dignifiquen y nos den al final mayores cuotas de libertad. Porque creo que si no reintroducimos esa dimensión moral del trabajo que antaño se perdió, vamos a seguir reproduciendo la misma situación y no vamos a ser capaces de precisamente darle la vuelta a la tortilla. Porque actualmente, en las condiciones actuales del modo de producción capitalista, creo que sinceramente es imposible superar esta crisis de empleo hacia la que se va a ir agudizando, porque simplemente es bastante útil para las fuerzas capitalistas y estamos en una relación de fuerzas totalmente abismal, o sea, totalmente nefasta para nuestros intereses. Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es intentar convencer de otra manera a la población para que vea que el trabajo se puede entender de una manera distinta, que incluye otras cosas que no son necesariamente lo que te da una fuente material de subsistencia, que eso quizás sean también otro tipo de actividades. Y el problema, yo creo que el gran reto está en pensar cómo queremos que sean esas nuevas condiciones de organización de la vida del trabajo. Gracias, Carlos. Rafa, ya nos has dejado más o menos esbozada tu opinión, pero me gustaría que profundizaras un poco más en esos conceptos que has lanzado anteriormente. Bueno, tomo como punto de referencia lo que ha dicho el compañero que acaba de hablar, el tema de la alineación. Yo creo que hay que distinguir dos tipos de alineación. Una, la, digamos, que va en el sueldo del trabajador, del trabajo, y que en cierta medida es inevitable. Pero luego la otra alineación, que se convierte casi en voluntaria, al convertir la vida entera del trabajador en lo que, digamos, supura el mundo del trabajo. Es decir, estamos en el homo economicus y olvidamos el hombre humano, por decirlo con un pleonasmo. Y ahí no hay ética del trabajo. Es decir, en esa alineación del trabajo que después revierte en las 24 horas del día del trabajador o de la trabajadora, se produce una falta de ética general. Decía Marx en los manuscritos que el trabajador solo se siente consigo mismo fuera del trabajo, mientras que en el trabajo se siente fuera de él, fuera de sí. Yo creo que eso actualmente, en la fase actual, ni siquiera hay esa disociación. Toda esa falta de ética, esa alienación, ese homo economicus del hombre o de la mujer que trabaja y que ha puesto eso en el centro de gravedad de su vida, hace que pierda una ética en general. Si no, no se comprendería cómo desde la izquierda, por ejemplo, se considera bueno, incluso necesario, trabajar en sitios realmente horribles o destructivos. Es decir, la gente que trabaja en las fábricas de armamentos. Bueno, recientemente, por ejemplo, Podemos Cádiz saludó como una cosa extraordinaria porque daba trabajo y daba carga de trabajo a los astilleros de Cádiz construir cañoneras para Arabia Saudí. Entonces, todo eso al final ha convertido en el hombre, en un homo economicus, que es fácilmente disciplinado, como si estuviera haciendo un servicio militar, como si estuviera domado, y que hace casi imposible que fuera de las horas de trabajo, sean pocas o muchos, tenga una opinión libre, tenga criterio de alguna manera. Entonces, en ese sentido, insisto, creo que hay que ir a intentar una nueva cultura, una oposición directa a través de la ejemplaridad a lo que de alguna forma rige en el sistema, porque si no vamos a devorarnos entre nosotros mismos simplemente porque cada vez va a haber menos trabajo. Y si hemos convertido al trabajo en el centro de nuestras vidas, pues va a ser algo catastrófico y van a situarse nuestros empleadores en la tribuna para ver cómo en el circo romano nos devoran los leones. Aquello que decía en uno de los primeros libros que se habló sobre la destrucción del trabajo, Vivian Forrester, El horror económico, decía: hay algo peor que la explotación del hombre por el hombre, la ausencia de explotación. Llegaremos a esto. Y en ese sentido, la única forma, a mi modo de ver, es poner en cuestión el mismo concepto de trabajo, que tal como está en la sociedad capitalista, es al servicio de los dominadores, de los explotadores. Por tanto, puesto que tenemos una oportunidad de cambio tecnológico impresionante que puede hacer muchas más cosas que antes hacía la gente y en algunos casos con más eficacia y mejores, vayamos a dominar esa estructura y vayamos a ponerlo al servicio de las personas. Porque si no, creo que entramos en una era de esclavitud terrorífica, terrorífica, entre lo que ocurriría de esa alienación global y esa dominación y la falta de trabajo, se convertiría esto realmente en algo terrible, con muy pocas posibilidades de abrir esferas de emancipación. Para contactar con nosotros solo tienes que escribirnos a producción radio online con dos oes @gmail.com o en nuestra cuenta de Twitter @enfoquecritico_. Bueno, ya prácticamente estamos al final del programa, llevamos un poco más de una hora de programa. Pero antes de irnos, me gustaría que si os apetece, podíais cerrar con una idea muy breve a modo de conclusión o simplemente aportar algo que se os haya podido quedar en el tintero. Así que abrimos un breve turno de palabra antes de despedirnos. Marat, ¿algo más que añadir? Sí, yo evidentemente creo que toda perspectiva emancipatoria del mundo de trabajo alienado y explotado es positiva. Y desde luego que todo lo que enriquezca al ser humano y le dote de unas capacidades mucho más humanas, valga la redundancia, es positivo. Ahora bien, en el contexto actual que vivimos, con unos índices de pobreza muy elevados, con desesperación en amplios sectores de la sociedad, con gente que está volviendo a salir a trabajar al extranjero porque no lo encuentra en su país, con unos índices de paro maquillados porque muchos trabajos son trabajos absolutamente precarios, de contratos muy breves, con unos salarios de miseria. Yo creo que no debemos de perder esa perspectiva, porque esa es la perspectiva, el doliente, esa es la perspectiva que afecta en su día a día a personas que no ven salida en la sociedad. Y eso a veces nos puede ayudar a poner los pies en la tierra y hacer unos análisis que quizá tengan menor vuelo, pero que de algún modo conectan con las necesidades y los sentimientos de mucha gente que se encuentra bastante desesperada. Gracias. Carlos, ¿se te quedó algo por contarnos? Bueno, yo simplemente darle la razón a lo que acabo de comentar, Marat. Quiero decir, al corto plazo tenemos una situación que es realmente preocupante. La pregunta clave sería, bueno, ¿cómo conseguimos generar una nueva idea de trabajo que esté orientada a la libertad en vez de a la esclavitud como actualmente? Sin por ello empezar a dejar de pensar en lo concreto y en lo inmediato. Y yo creo que ahí está el reto y yo creo que es donde tenemos que empezar a dar el callo de una manera brutal, porque se nos ha echado el tiempo encima para subsistir. Bien, Rafa, un broche final. Bueno, pues solamente recordar que en sus orígenes, digamos, perdón, el trabajo era el dominio de la naturaleza. En ese sentido es indispensable que dominemos la naturaleza, pero para satisfacer necesidades reales y necesidades de la gente, no impuestas desde arriba y no como si el trabajo se convirtiera en el único elemento que rige nuestras vidas. Y en ese sentido creo que hay que conjugar las dos cosas. La finalista, que es ir hacia una sociedad de la emancipación del trabajo, una sociedad donde el hombre tenga capacidad de buscar su plenitud, y evidentemente eso no como utopía, sino buscando peldaños factibles. Y evidentemente creo que una de las excusas inevitables en este momento, que no me parece que lo esté siguiendo la izquierda y menos los sindicatos llamados mayoritarios, es imponer de una forma masiva una reducción drástica del trabajo. Es decir, desde que se conquistó las 8 horas de jornada laboral hace ya mucho tiempo, pues prácticamente se ha movido muy poco en esa dirección, a pesar de que la productividad ha alcanzado niveles astronómicos. creo que una reivindicación inevitable, inevitable, en estos momentos para ir hacia esa situación de plenitud vital, es hacer un corte de mangas absoluto a la jornada de trabajo y que a partir de ahí haya un posible reparto del trabajo para la gente y que no se vea ni en la indigencia ni en la necesidad de aceptar limosnas como la renta básica universal si se plantea desde esa órbita. Y en ese sentido me da la impresión de que en cierta medida vamos a tener que luchar incluso contra los sindicatos y contra ciertos sectores de la izquierda. Nos quedamos, Rafa, con esa idea de la reducción de la jornada laboral como una de las conclusiones que podemos sacar un poco de reducción vuelta. Reducción drástica, drástica. Drástica, pues fíjate, si hablamos casi en el inicio casi de un tercio, que puede sonar en las cabezas de algunos como una auténtica barbaridad. Pero bueno, ese es el camino. En nuestro próximo debate a fondo, aquí en Enfoque Crítico, Diana Paredes cuenta con Iñaki Gil de San Vicente, Asier Blas y Manolo Medina para charlar sobre las relaciones Rusia-Estados Unidos, Putin-Trump y las pasadas elecciones en Reino Unido. Hasta entonces, sigues en compañía de Juanlu González y los nuestros Marat, Carlos Barbudo y Rafa Cid. Y bueno, por favor, antes de irnos me gustaría que recordarais a los oyentes cómo y dónde os pueden seguir. Si tenéis alguna página web, algún medio en el que trabajéis de manera más o menos asidua, donde dejáis vuestras reflexiones, vuestros escritos. Y también es el momento para hacer una recomendación de alguna lectura que tengáis ahora entre manos o relacionada con este tema, que lo veáis idóneo para que nuestros oyentes puedan ampliar un poco su conocimiento sobre esto. Y también, bueno, si os apetece alguna película o algún disco que os guste, es el momento. Marat, si empieza tú, danos también tus coordenadas, como siempre. Bueno, pues a mí se me puede encontrar en mi blog, La Barricada Cierra la Calle pero Abre el Camino. También escribo a veces en la web de mi organización, que es el Espacio de Encuentro Comunista, que la web es encuentrocomunista.org, y suelo colaborar habitualmente con otros medios como La Jaine, Canaria Semanal, Diario Octubre o Crónica Popular, y por supuesto últimamente aquí. Perfecto. Carlos. Bueno, hola. Bueno, pues a mí me podéis encontrar, escribo en disparamag.com y bueno, en las redes sociales en general, y en mi página barbudo.es podéis encontrar también algunas recopilaciones que hago de cosas que tienen más o menos sentido por ahí escritas. Y como recomendación, pues claro, pues como no, pues la conferencia de Hannah Arendt, Labor, Trabajo y Acción. Vale, lo que haremos será que cuando colguemos en el programa en internet pondremos esa dirección de web para que nuestros oyentes la puedan, no necesiten apuntarla y que la encuentren de manera más fácil. Rafa, ¿dónde podemos seguirte? Bueno, yo fundamentalmente en Radio Clara, en Rojo y Negro, y en Caos en la Red, y en una web en gallega que se llama Hoyo a Paro. Y como recomendación, puesto que hace poco falleció, pues un librito muy muy sencillo, muy además de pocas páginas, de Zygmunt Bauman, que se llama Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. Pues muchas gracias a los tres por vuestra participación y, cómo no, el agradecimiento infinito al ubicuo José Manuel Corrales en producción y edición y a Fran López en edición y en mezcla. Sin ellos este tinglado, de luego, no sería posible. Y al respetable, nada más. Adiós y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.